En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu programa de referencia en eso de darle al coco en ciencia y aprender algunas cosillas sobre esta extensa área de conocimiento. Ya lo has oído, esto es Ciencia Radiante y yo, Manolo Mora, soy el humilde conductor y profesor harto machacón que insiste día tras día, programa tras programa, en la idea de poner ciencia en tu diario. Y si es por insistencia en esa idea y sobre todo por fundamental en este programa, nadie más importante en este espacio que mi compañera de mesa y estudio, Alicia Jurado. Bienvenida, feliz año. Bien hallada, feliz año igualmente a ti y a toda la audiencia. Y bueno, como siempre, más que encantada de insistir con insistencia en hacer entender a nuestros queridos oyentes que la ciencia es maravillosa, fundamental, cercana y sobre todo necesaria para entender nuestro entorno. Ay, en este mundo cada vez más científicamente tecnologizado. Quería decir eso, ¿no, Alicia? Sí, bueno, podíamos algo así, era más o menos. Veo, Manolo, que viene con las baterías súper llenas, ¿eh? Después del descanso navideño. Uy, he descansado un montón, a tope de energía, full energy, como dirían los anglosajones. Pues eso está muy bien. Pero antes de que me cortes de nuevo, ¿te parece que empecemos? Pues sí, vamos a empezar. Venga, sí. Pues mira, te propongo echar a rodar nuestro espacio radiofónico destacando las investigaciones de Ilse Rosenthal Schneider. Anda, habla de la física y filósofa alemana que mantuvo frecuente correspondencia con los físicos más eminentes de su época, como Einstein, von Laue o Planck. Pues sí, sí, a ella me refiero. Ajá. La investigadora que andó en un campo que intentaba entender la naturaleza siempre desde la visión complementaria entre ciencia y filosofía. Efectivamente, efectivamente. Ajá. La misma Ilse que tuvo que huir de la Alemania nazi para acabar emigrando a Australia, donde hizo una denodada labor llevando el conocimiento científico a las comunidades rurales y haciendo grandes disertaciones al respecto de la ciudadanía en general. Esa misma Ilse, esa misma, sí, sí. Pues mira, me parece una idea maravillosa empezar con este gran referente y así comunicar. Y así comunicar, eso, eso, empezar a comunicar. Que coges la hebra y es que si no es porque te cortó, es que, madre mía, no pararía. En fin, Javi, venga, dale ya alón del programa, que si no, no empezamos. Pues vaya, año nuevo, pero misma costumbre. Informe científico semanal, muy rápido. Comenzamos, como es habitual, con nuestro resumen de novedades, a ver si nos vamos poniendo al día con las noticias científicas. Así que, ¿de qué hablamos en primer lugar, Alicia? Pues, como bien has dicho antes, seguimos con las mismas costumbres y, por tanto, con las mismas tendencias. Eso que ya lo comenta Alicia, quería decirte que me parece muy mal que me corte. Sí, sí, sí, Manolo, ya, ya. Pero no es eso a lo que me refería, sino a que, dado que parece ser que no nos tomamos en serio lo de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿verdad, Donald? As president of the United States, I will always put America first. Sí, sí, de first, pero en salir ardiendo, desgraciadamente. Bueno, como iba diciendo, que este hombre es el first, pero en interrumpir. Que 2024 ha sido el año más caluroso desde que se tienen registros. Ups, pues eso no son buenas noticias, Alicia. Que va, para nada. Ya que el estudio de algunos de los eventos climáticos más extremos que hemos padecido en el último año pone de manifiesto que la gran mayoría de ellos fueron más intensos debido al efecto del calentamiento global. Pues sí, como ocurrió en la desastrosa Dana de Valencia, que fue todavía mucho más violenta debido a la inusualmente elevada temperatura del mar Mediterráneo. Tal cual, pero no es el único caso, ¿eh? ¿Ah, no? De hecho, 2024 no solo va a ostentar el dudoso récord de ser el año más cálido registrado, culminando además la década más cálida también, sino que también tiene el dudoso honor de ser el año en el que han ocurrido más eventos climáticos extremos con consecuencias desastrosas, con la muerte, fíjate, de al menos 3.700 personas y millones de desplazados. Pues vaya panorama. Mira que me gusta a mí dar noticias positivas, esperanzadoras, pero es que esta no veo nada donde agarrarme. Bueno, a ver, en septiembre de 2024 se firmó el Pacto para el Futuro, con el que se quiere avanzar hacia un mundo más equitativo y resiliente. Además, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se comenzaron a dar los primeros pasos para establecer ayudas económicas a los países en vías de desarrollo, ya que estos son los que sufren gran parte de los eventos climáticos extremos, aun cuando sus emisiones de gases de efecto invernadero pues, han sido muy pequeñas. Bueno, bueno, algo es algo. Ojalá en este 2025 nos concienciemos de que tenemos que dar un cambio de rumbo en este tema, ¿no? En ese sentido, 2025 además se ha declarado Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, glaciares, siendo a partir de ahora el 21 de marzo el Día Mundial de los Glaciares, que pretende concienciar a la ciudadanía sobre el importante papel que tienen estas regiones como reserva de agua dulce y la importancia de sus servicios ecosistémicos a escala global. Pues sí, también es cierto, Alicia, que la Tierra está sujeta a una variabilidad climática natural que ha hecho que a lo largo de su historia se hayan sucedido etapas más frías o más cálidas. Y llevas toda la razón. El clima es un sistema muy complejo en el que influyen muchos factores y no únicamente la concentración de gases de efecto invernadero, por lo que un conocimiento profundo de los principales parámetros que influyen en él, así como un desarrollo tecnológico adecuado que permita monitorizar y alertar de los fenómenos climáticos extremos, nos hará avanzar hacia un esquema en el que primen tanto la mitigación de estos fenómenos como la adaptación a los mismos, ya que hay factores sobre los que efectivamente, aunque queramos, no podemos actuar. Pues es lo que te digo, que esta primera noticia a mí me ha dejado como un mal sabor de boca, ¿eh? A mí me gustaría que el 2025 fuera un gran año. Y sin duda lo será. Por lo menos la cifra es muy bonita. ¿Sabías que 2025 es un año cuadrado? ¿Cuadrado? Yo prefería que fuera un año redondo, ¿eh? Sí, hombre, redondo en cuanto a que todo el mundo le vaya fenomenal. Pero por año cuadrado me refiero a que 2025 es un cuadrado perfecto. Te recuerdo que un cuadrado perfecto o un número cuadrado, que veo que tiene las mates un poco oxidadas. Un poquillo, sí. Es un número cuya raíz cuadrada es un número natural. Concretamente, en este caso, 2025 es el cuadrado de 45. Bueno, vale, pero tampoco me parece algo muy especial para hacer una noticia de esto, ¿no? En principio, pues mira, puede ser el único año cuadrado que tú y yo y gran parte de la audiencia vivamos, porque el anterior fue en 1936. Que yo por lo menos no había nacido, no sé tú. Y el próximo será en 2116, que se me antoja bastante lejano. Ay, quién sabe, a lo mejor estamos haciendo la temporada 94 de Ciencia Radiante. Pues hombre, pues no sé yo si vamos a tener energía para tanto. Seguro que sí. Seguro. Lo que sí sé es que 2025, además de ser el cuadrado de 45, tiene otras peculiaridades matemáticas, muchas de ellas. Por ejemplo, es la suma de los cubos de todos los números de una sola cifra. Es decir, 1 al cubo, más 2 al cubo, así hasta 9 al cubo. 1 más 8, más 27, más 4 por 4, 36 por 4. Te veo entretenido, ¿eh? Sí, ya veo que sí. Ya que estás haciendo cuentas, también te diré que 2025 es también la suma de 27 al cuadrado más 36 al cuadrado. Pero mira, te digo más. 2025 se puede escribir como la suma de dos números triangulares consecutivos, el número triangular de nivel 44 y el de nivel 45. Además, 2025 es un número cortés o trapezoidal, ya que equivale a la suma de los cinco números consecutivos 403, 404, 405, 406 y 407. Y si hablamos de sumas de números consecutivos, 2025 es el resultado de 14 de estas combinaciones. También, fíjate, es un número octogonal centrado, un número compuesto, un número deficiente, un número tau, un número dauphiniano, un número de Harshad, un número gapful y un número que sumado con su simétrico nos da un número capicúa o palíndromo. Números que para muchas culturas son sinónimo de buena suerte. Así que mira, aunque esto no tenga mucha base científica, yo creo que sí. Que 2025 va a ser un año muy venturoso para nuestra audiencia y para todos. Vamos, que va a ser un año redondo. Total, lo que yo decía. Brilla tu sonrisa al despertar. Nuevo año está por comenzar. Vamos a jugar, vamos a crear. El 2025 será genial. 2025. Y ya para terminar este primer resumen de noticias de Ciencia Radiante en 2025, centrado en el año que dejamos atrás y en el que recientemente hemos comenzado, te diré que 2025, además de ser el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, es también el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, ya que se conmemoran los primeros 100 años de vida de la mecánica cuántica moderna, que quedó constituida como disciplina científica en 1925, gracias a las aportaciones de Werner Heisenberg, Max Born y Erwin Schrödinger. Yo no sé cómo han estado esta gente de la UNESCO para declarar 2025 como Año de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, con lo poco intuitiva que es esta parte de la física. Que esto no sirve nada más que los aceleradores de partículas. Eso sí, instalaciones súper chulas, pero muy alejada de nuestro día a día. ¿Alejada del día a día, dices? Nada más lejos. ¡Ay, qué susto! ¿Y este quién es? ¿Y de dónde ha salido? Respondiendo a tus preguntas, te diré que me llamo Jorge, soy físico y me he materializado dentro del estudio gracias al efecto túnel. Yo iba tranquilamente por el pasillo, pero cuando he oído lo de que la mecánica cuántica está alejada del mundo cotidiano, una energía enorme se ha apoderado de mí y he aparecido aquí dentro. ¿Tú ves? ¿Tú ves todo lo raro que con esta disciplina científica? Hasta vale. La forma de aparecer tipo este, efecto túnel, con lo fácil que abrir una puerta, ¿o eh? A ver, listillo, ¿para qué nos sirve la mecánica cuántica en nuestra vida y en nuestro día a día? Aplicaciones de la cuántica, el pan del día a día, amigos. Está en tu móvil, en tu ordenador y en el GPS que usas para no perderte, aunque aquí en la judería de Córdoba no acaba de funcionar muy bien. Y hasta el láser que te ayuda a leer los códigos del barra en el súper. ¿Quieres comunicaciones ultra seguras? Aquí está la criptografía cuántica. Ordenadores que van como un pepino. Pues el Qubit y el ordenador cuántico. Y en medicina, ni te cuento. Resonancia, diseño de medicamentos y mil cosas más. ¿Se ha entendido? Pues ojo, porque ya lo dijo Feynman. Si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no la entiendes. Y aquí estamos nosotros, haciéndonos los listos. ¿Veis cómo la mecánica cuántica tiene numerosas aplicaciones útiles para la sociedad? Oye, pues la verdad que visto así, pues llevas toda la razón, Jorge. Anda ya, venga, efecto túnel, para ti la perra gorda. Pero ya que has dejado claro el motivo por el cual la mecánica cuántica es merecedora de un año internacional, ve haciendo múltiples foros, padre, que tenemos que seguir con el programa. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos de lleno en una de nuestras sesiones clásicas, la que pone en énfasis hechos, sucesos, avances y momentos de la ciencia que nos mantiene así de sapien. Y hoy vamos a tomarnos un buen zumo, bien cargadito, eso sí, de vitamina C, porque hoy rendimos honores al científico que fue capaz de aislar esta molécula, ya que el 24 de enero de 1988 muere el bioquímico estadounidense Charles Glenn King. As president of the United States, I will always put America first. A ver, Donald, que esta vez no te hemos llamado, aquí no. Ea, pues tira ya para la Casa Blanca, deja de molestar, que seguro que tienes muchas cosas que firmar. ¡Oh, qué cruz! ¿Sabes lo que te digo, Manolo? Hoy sí que sí. ¿Sí que sí? No te entiendo. Que hoy sí que la has dado, hombre, la has clavado. Mira, estamos en invierno, hace frío, hay un montón de resfriados y la vitamina C viene al pelo. Pero vamos, que esto es lo mismo que una raya en el agua, ¿eh? ¡Ay, qué graciosa eres! Bueno, como decíamos, hoy rendimos honores a este bioquímico que cambió la historia de la química con el aislamiento un 4 de abril de 1932 de la vitamina C. Una biomolécula que es todo ventajas. El uso de la vitamina C y la incorporación en nuestra dieta previene enfermedades como escorbuto, arteriosclerosis, cáncer o demencia. Acelera la curación de las heridas, lesiones y quemaduras. Es un potente antioxidante y evita el envejecimiento prematuro. Lo dicho, que son todo ventajas. Pues yo no lo tengo tan claro. ¿Ah, no? Nada, que te lo explico. He sintonizado la máquina del tiempo en 1957, ya lo vas a entender. En una mañana invernal de enero, para meternos de lleno en una escena cotidiana. Mira, me tienes intrigada. A ver, venga, dale al botón. Venga, que despegamos. En 3, 2, 1... Romance de valentía, escrito con luna blanca y gracia de Andalucía. Estamos en Moguer, localidad onubense donde en la calle Rivera, en una fría y gélida mañana de invierno, ocurre una escena súper cotidiana. Entramos en la humilde cocina de una acogedora y humilde casa para ver que un niño, Manolito, discute, como no, un día tras otro con su madre, Rosario, que insiste en que se tome el zumo antes de ir al colegio. Manolito, tómate el zumo, que tiene la vitamina esa, la C, que ha descubierto el señor este americano, tan listo. Anda, y no te pongas contestón, como siempre. Ah, oh, mamá, que no quiero, que no, que está malo. ¿No podías acompañarlo con algo para pasar el mal rato? Manolito, hijo, que es que no está la cosa para homenajes. ¿Quieres un trozo de pan blanco? He comprado este cuarterón, que sé que te gusta mucho. Venga, te corto un trocito, pero no me hagas lo de siempre, que me doy la vuelta y el zumo no te lo tomas. Vale, mamá, dame ese trozo de pan. Rosario corta el trozo de pan que pone al lado del zumo y al coger la vuelta, Manolito ha tomado el mendrugo, su cartera rota y otros enseres prestados para ir a la escuela y ahí dejar el zumo sin tocar. ¡Manolito! ¡El zumo! ¡Qué chiquillo, eh! Mira que como no tome vitaminas se me va a quedar todo escuchimizado. Al día siguiente, Rosario insiste de nuevo, cambiando, eso sí, de estrategia. A ver, Manolito, hoy te tienes que tomar el zumo. Te lo he preparado con esta fruta que me ha dado la vecina. Tómatelo del tirón, que si te lo tomas, te doy esa peseta que quieres para empezar a ahorrar. Ay, vale, mamá, deme el dinero y me tomo ese zumo. Rosario se da la vuelta y Manolito sí que coge la vuelta a la peseta y evidentemente no se toma el zumo. ¡Manolito, el zumo! Oh, no sé qué voy a hacer con este chiquillo, de verdad, ¿eh? Mañana sí que no me pilla desprevenida. Día siguiente, mismo frío y mismo Manolito esperando escabullirse. Rosario, prevenida, ni le ha preparado ni ropa ni ninguna pero para la escuela, pero eso sí, mucho zumo. Manolito, hoy sí que te tomas el zumo, vamos, que sí o sí. Si hoy no, es que no va a tener escapatoria ya y después derechito a la escuela, ¿eh? Que te hagas un hombre de porvenir. Ay, vale, mamá. Manolito toma el zumo y lo bebe diligentemente, ya que ha detectado un conocido tono naranja. Manolito, mira, hoy qué bien te has tomado el zumo y otros días, ¿por qué no lo haces igual? Ay, mamá, es que estos días anteriores el color del zumo me indicaba que no era de naranja, sino de ese pomelo agrio o de limones. ¡Qué asco! Y esos zumos no me gustan nada. Manolito, hijo, que la economía está como está, suficiente que hay frutas para el zumo. Anda, venga, y ahora corre, que llegas tarde a la escuela. Allí quedó entre la fiera. Ninguno lo vio caer. Pues sí, te ha visto, Manolito no quería el zumo. Pero mira, querido oyente, que es tan fundamental la vitamina C que te vamos a dejar dos datos. El primero fue uno de los condicionantes de la derrota atención en la batalla de Trafalgar, donde la facción franco-española, sin este aditivo en su dieta en los barcos, pues perdió frente a la facción inglesa, mejor pertrechada tanto técnica como químicamente. Y el segundo, que el ácido ascórbico, que es el nombre de la conocida vitamina C, es añadido a los alimentos por su capacidad conservante, ya que actúa como antioxidante. Y si te da por mirar la etiqueta de lo que compras, querido oyente, lo encontrarás codificado como E300. Y sin más, pasamos... Espera, Manolo, mira. Uy. Está parpadeando el piloto rojo ese. Oye, que se encendió el otro día. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo le voy a dar a ver. Pues dale. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Reporteros Viajeros en el Tiempo. Hoy, 24 de enero del 57, nos encontramos en Viena, qué ciudad más bonita. Concretamente, su universidad, donde queremos felicitar a una mujer. Hemos venido a una mujer que cumple años, no vamos a desvelar cuántos, porque uno es un caballero y no sería caballeroso por mi parte, ya que la señora va teniendo ya su edad, tajada. Felicidades, Frau Berta Karlich, por su reciente nombramiento como catedrática de esta institución. Es usted la primera mujer en alcanzar ese grado en la Universidad en Viena y feliz 53º cumpleaños. Ahí va, al final lo he dicho. Bueno, no se preocupe. A pesar de no ser ya una mozuela, yo me siento con mucha fuerza y energía para trabajar y seguir haciendo descubrimientos. Seguiré en activo por lo menos hasta que tenga tantos años como protones tiene en su núcleo el mayor de mis descubrimientos, el astato. Ay, muy bien. Y digo yo, ¿podría decirle a la audiencia de Reporteros Viajeros, cada vez somos más en el tiempo, cuántos son esos años? 85. 85 es el número atómico del astato. Muy bien, Frau Karlich. Sí que tiene usted ganas de trabajar y no de cobrar pensiones. Y digamos, este elemento químico es muy abundante. Es que a mí, la verdad, no me suena de nada. ¿Abundante? Uf, ¿qué va? Al contrario, es el elemento químico más escaso, aunque muy, muy importante, ya que su isótopo 211 es muy eficiente en la lucha contra las células cancerosas. Mi asistente, Frau Traude-Bernet, y yo hemos descubierto que el astato se origina como consecuencia del decaimiento natural del radio, del torio y del actinio, pero rápidamente se desintegra Por eso es que hay tan poco. Ah, muy bien, Frau Carly. Muchas gracias por atendernos y siga haciendo las cosas que haga usted. Despedimos la conexión porque veo que la conversación ya está decayendo. Perdón por el chiste malo, no lo he podido evitar. Si no lo digo, me desintegro. Anda, que vaya reportero más impertinente y más pesado, un poco, ¿no? Con los chistes malos, ¿no? Qué barbaridad. Hay que hacer constar que Berta Karlik efectivamente cumplió su promesa y estuvo trabajando hasta su fallecimiento en febrero de 1990, cuando acababa de cumplir 86 años de edad. Vaya, efectivamente alcanzó en activo el número atómico de la estatua. Así que, Javi, bueno, al favor, lanza la siguiente sesión que continuemos con el programa. The film we are about to see has no characters. ¿Eh? ¿Qué dice el colega? On matter. Bienvenidos al Nanomundo. ¿Qué me ha llamado? ¿Enano mudo? La nanociencia. ¿El enano de la indecencia? La ciencia de lo pequeñito. La de los misterios insondables más enanos de la materia. Mira, tú, te estás pasando ya un poquito, ¿eh? Porque el enano de la miseria más indeseable lo será tu primo. No te jodas. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero a pesar de todo, este es el microespacio dedicado a la nanociencia, de la mano de Jerusalén Jaime. ¡Esto es increíble! Me insulta y encima me quiere llevar a Jerusalén con un tal Jaime. No sé, será para espiar nuestros pecados. Ya me callo. Comienza la nanociencia con Jerusalén Jaime. ¿Te imaginas un material más resistente que el acero, pero más ligero que una pluma? Bienvenidos al apasionante mundo de las nanoestructuras. Hoy te contamos cómo estos materiales, invisibles a los humanos, podrían ser clave para resolver los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y nadie mejor que la voz de nuestra colaboradora más nanocientífica, Jerusalén. Bienvenida. Efectivamente, hoy hablamos del fascinante mundo de las estructuras nanométricas. ¿Y qué son? Bueno, pues son materiales y sistemas cuyo tamaño está en la escala de los nanómetros, que aunque ya lo hemos contado en programas anteriores, pues repasamos que estamos hablando de la milmillonésima parte de un metro. Para ponerlo en perspectiva, recordamos también que, por ejemplo, un cabello humano tiene aproximadamente 100.000 nanómetros de grosor. O sea, estamos hablando de una escala muy pequeña. ¿Y qué ocurre? Pues que estas estructuras son especiales, digamos, porque en una escala tan pequeña las propiedades de los materiales cambian significativamente. También hemos hablado anteriormente pues, del ejemplo del oro, que normalmente es un metal amarillo, pero que puede ser de color rojo o azul en forma de nanopartículas en diferentes tamaños. Bueno, pues además del nivel nanométrico, las fuerzas cuánticas y de superficie toman importancia y rigen o permiten comportamientos únicos que no se ven a escalas mayores. Encantada de saludarte, Jerusalén. Un placer tenerte para que nos hables de la nanomateria. Una preguntilla, ¿qué son las nanoestructuras de carbono y por qué son importantes? Concretamente, hoy hablaremos de las nanoestructuras basadas en el carbono, que son materiales formados básicamente por átomos de carbono que están dispuestos de una manera específica en la escala nanométrica. Hablaremos de los tres más conocidos, que son los nanotubos de carbono, el grafeno y los fullerenos, puesto que son estructuras excepcionales por sus propiedades que ahora mismo comentaremos. Eso del grafeno me mola mucho, ya creo que dije en algún momento que tengo una patente. Tengo una patente. Pues sí, de fabricación del grafeno. En fin, Jerusalén, ¿podrías contar a la audiencia cómo hay expertos que hablan del grafeno como el material de futuro? Comenzamos con el grafeno. El grafeno es una lámina de carbono que tiene tan solo un átomo de grosor, pero que, por otro lado, es 200 veces más resistente que el acero. Además, es conductor de la electricidad y casi transparente. Estamos hablando pues, de una estructura que sería similar a un panal de abeja en el que estas celdillas hexagonales tienen en cada uno de sus vértices un átomo de carbono. Sería, como hemos hablado, una sola capa que tiene un átomo de grosor, pero que tiene estas propiedades tan sorprendentes. ¡Wow! Normal que le asignen ese nombre de material del futuro. Otra cosilla, Has hablado de otro compuesto de carbono interesante, los nanotubos de carbono, que aunque ya podemos intuir por el nombre, pues no está de más que nos expliques qué son. Los nanotubos de carbono sería como si cogiésemos una lámina de grafeno y la doblásemos formando un cilindro, un hueco. Puede haber nanotubos múltiples, es decir, formados por diferentes nanotubos de manera concéntrica, uno dentro del otro, y por tanto son cilindros huecos, y esto les confiere pues que combinan dos propiedades muy importantes, como son, por un lado, la ligereza, puesto que son huecos en el interior, pero por otro lado, la robustez, es decir, se trata de estructuras muy robustas, muy fuertes. Si llevamos este ejemplo estructural a la macroescala, podemos recordar que, bueno, las columnas, que tienen esta misma geometría, son uno de los elementos utilizados a lo largo de la historia como pilar para sustentar grandes estructuras. Por lo tanto, esta metáfora nos puede permitir explicar el por qué esta geometría tiene estas propiedades. Vaya, qué didáctico lo has hecho. Ya puesto Jerusalén, no me resisto a preguntarte, ¿eso del fulereno también podemos considerarlo una nanoestructura y por qué? ¿Seguro que encuentra alguna referencia cotidiana? Los fulerenos son también una molécula compuesta por átomos de carbono que adoptan una estructura geométrica similar a una cúpula geodésica o a un balón de fútbol, pero muchísimo más pequeño. De hecho, yo siempre utilizo una metáfora en la que comparamos el tamaño real de un fulereno con respecto al de un balón de fútbol, y que sería el equivalente al de comparar un balón de fútbol con el tamaño del planeta Tierra. Bien, pues esta estructura, los fulerenos, son la tercera forma molecular más estable conocida del carbono, tras el grafito y el diamante, que también están hechos, como sabemos, de carbono. El primero que se descubrió fue el C60, que consta de 12 pentágonos y 20 hexágonos. Cada vértice, como hemos hablado, corresponde a un átomo de carbono y cada arista sería un enlace covalente. Entonces, debido a esta razón, a que tienen una estructura similar a una cúpula geodésica, se llamaron Buckminster Fullereno, es decir, los fulerenos reciben su nombre en homenaje al arquitecto Buckminster Fuller, que fue quien diseñó esta cúpula geodésica. Estructuras muy pequeñas, pero que tendrán seguro multitud de aplicaciones, ¿no es así? Pues las aplicaciones de estas nanoestructuras son muy amplias y diversas debido a su versatilidad y están muy relacionadas, como hemos comentado, con su geometría. Pues, por ejemplo, el fulereno, que es el último que hemos presentado, como tiene esta estructura de, digamos, como una cápsula, pues se puede utilizar para transportar otras sustancias, otras moléculas en su interior. Es decir, se están explorando investigaciones en las que se utilizan fulerenos como vehículos para administrar medicamentos que llevan en su interior, o, por ejemplo, antioxidantes, por su capacidad también de atrapar radicales libres. Es decir, se están utilizando en aplicaciones en medicina. El grafeno, por ejemplo, se puede utilizar para crear transistores más rápidos y flexibles, o incluso pantallas ultradelgadas y transparentes. También se puede utilizar para baterías de alta capacidad y supercondensadores, e incluso para fabricar membranas para desalinizar el agua o filtrar contaminantes. Los nanotubos de carbono, que también se pueden utilizar en baterías, se usan en, como tienen esa doble propiedad de ser unos compuestos ligeros, pero a su vez muy resistentes, en industrias en las que necesitamos eso, materiales que sean ligeros, pero muy resistentes, como puede ser la deportiva, para material deportivo, pues palos de golf, chasis de bicicletas, también en la industria automovilística y en la aeroespacial. Veo muchísimas posibilidades y aplicaciones tecnológicas, pero seguro que no es oro todo lo que reluce. Con esto me pregunto yo, Jerusalén, ¿a qué reto nos enfrentamos en este ámbito? Pues eso es, aunque estas nanoestructuras presentan potenciales aplicaciones muy importantes, se enfrentan a algunos desafíos. Pues, en primer lugar, por ejemplo, la producción a gran escala. Fabricar grafeno, por ejemplo, o nanotubos con alta calidad y a bajo coste, pues sigue siendo un reto que está por solventar a nivel técnico, sobre todo. También el tema de la integración tecnológica, pues incorporar estas estructuras a dispositivos reales y sistemas industriales, que esto es un proceso que es complejo y que requiere de más investigación y desarrollo. O incluso el tema de la toxicidad, pues aunque el carbono es un elemento que existe, como sabemos, en la naturaleza, pues ciertas nanoestructuras por ejemplo, los nanotubos pueden presentar riesgos para la salud si no se manipulan adecuadamente. Entonces, pues bueno, son también retos en los que hay que seguir trabajando. Bueno, bondades y potencialidades y muchos retos a superar por estos materiales, pero si te parece, abusando de ti, de tu gran saber en este ámbito, ¿podrías ofrecer a los oyentes algún experimento o actividad así cotidiana para trabajar estos conceptos? Eso es, como ya sabes, a mí me gusta poner todo esto siempre en la mesa del laboratorio y bueno, un poco ilustrarlo a través de experimentos. Y hoy os traigo un par de propuestas. La primera, muy sencilla, sería simular las propiedades de estas nanoestructuras de carbono pues con materiales caseros que podemos encontrar en casa. Por eso, para este experimento, pues vamos a ilustrar cómo las nanoestructuras del carbono, como el grafeno, por ejemplo, pueden combinar esa resistencia con esa flexibilidad y ligereza. Aunque, lógicamente, no vamos a trabajar con nanomateriales. Pero de esta forma pues podemos un poco entender estas propiedades únicas mediante analogías. Entonces, los materiales que podemos usar son, por ejemplo, un trozo de papel de aluminio que va a simular la lámina de grafeno, otras hojas de papel normal, de folios, una hoja de plástico delgado, como las que usamos, por ejemplo, para encuadernar, una regla o un soporte rígido, algunas pesas que podemos simular pues, con bien plastilina, monedas o algún objeto que pueda apilarse, y un bolígrafo. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser crear nuestras láminas y para ello pues cortaremos tres piezas de igual tamaño de papel de aluminio, de papel normal y de plástico delgado, por ejemplo de 15 por 15 centímetros, y vamos a colocar cada material por separado sobre una superficie plana o sobre un soporte como puede ser una regla que quede suspendida en los extremos, por ejemplo, para formar, como si dijésemos, un puente. Y lo que vamos a hacer ahora es una prueba de resistencia. Vamos a ir apilando pues, lo que utilicemos, ¿no? Plastilina o el material que usemos, sobre el centro de cada material hasta que se doble o se rompa. Y vamos a registrar cuántas pues, monedas o trocitos de plastilina o lo que sea soporta cada uno antes de ceder. Y entonces lo que haremos también es, a continuación, someterlo a una prueba de flexibilidad y repetiremos, o sea, lo que haremos será coger cada material y doblarlo cuidadosamente por los bordes hacia el centro para formar una especie de copa sin romperlo y observaremos qué material se adapta mejor o cuál se arruga más. Y por último, una prueba de ligereza. Para ello, pues, compararemos el peso de las piezas de igual tamaño. Esto lo podemos hacer pues simplemente sosteniéndolas con las manos y finalmente pues reflexionaremos sobre cómo un material ligero puede ser a su vez utilizado en aplicaciones tecnológicas como las que hemos comentado, ¿no? pues con como aviones, automóviles o incluso dispositivos electrónicos. Y por último, podemos fabricarnos un circuito eléctrico utilizando punta de lápiz, es decir, en este caso no sería grafeno, sería grafito, pero podemos explicar que el grafito viene a ser un montón de capas de grafeno apiladas sobre sí mismas. De tal forma que para construir nuestro circuito, aquí sí que necesitamos un poquito de material más específico, pero bueno, también muy accesible, como podría ser pues, una pila, unos cables con los bordes sujetos con cocodrilos o con pinzas, una resistencia, un LED y un trocito de papel sobre el que vamos a pintar una banda, digamos un rectángulo con la punta del lápiz. Entonces lo único que tenemos que hacer es conectar el circuito y observar pues, cómo el LED se enciende al estar en contacto las puntas del cocodrilo en cada uno de los lados con este trocito de grafito que hemos pintado en el papel. De esta forma pues podemos hablar también de estas propiedades que tiene el grafeno de conductor eléctrico. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y que nos acompañéis el próximo día para seguir descubriendo un montón de curiosidades científicas y sobre todo para seguir profundizando en la maravillosa rama de la nanociencia. ¡Hasta pronto! Pues como siempre, Jerusalén, un enorme placer y un honor tenerte en nuestro espacio. Nos oímos en futuros programas para seguir avanzando en el conocimiento de las fascinantes posibilidades de la nanociencia. Pero no te vayas todavía, no te despidas, que vamos a avanzar hacia casi el final. Pero antes vamos a dejar un dato para que nuestros oyentes pongan en marcha su cerebro. Y ahora, el romper cabezas. Para terminar este programa, un dato para que te quedes dándole al coco, poniendo en marcha tus neuronas, que ya verás qué buenos beneficios sacará de esta acción. Hoy te hablaremos de unas partículas fascinantes y misteriosas, los taquiones. Las partículas que desafían la teoría de la relatividad. Vaya, tal y como dice Manolo, los taquiones son partículas que tienen propiedades inexplicables y que se dicen que pueden existir sin estar desde luego demostrada experimentalmente su existencia a día de hoy. Son unas partículas tan fascinantes que se piensa que podrían ser capaces de superar la velocidad de la luz. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael, partículas que se pasan en el juego de la relatividad. Por cierto, feliz año y todo eso, que hacía tiempo que no nos veíamos ni oíamos. Estas partículas ya se hipotetizaron en los años 30 del siglo anterior, en pleno auge de la teoría cuántica o de la citada relatividad. El consenso científico en torno a estas partículas que tienen atención más imaginaria. ¿Y qué significa esto? Pues que estas partículas tienen propiedades súper exóticas, como el citado desafío de la velocidad de la luz, o una más fascinante si cabe, la retrocausalidad, la capacidad que tendrían estas partículas de viajar y comunicarse hacia atrás en el tiempo. Propiedades que conectan con la teoría de cuerdas, el entrelazamiento cuántico o la transformación cuántica. Lo que siempre le digo a mis compañeros de trabajo, la cuántica es fundamental para comprenderlo todo, desde el mundo microscópico hasta el mundo macroscópico. Jorge, todavía anda aquí por estudio, la audiencia no está para tanta cuántica. Joder. Así que vamos a ir cerrando. En fin, que con todo esto que lo que te hemos contado... Ya, vaya, que sí que es como el año anterior, ¿eh? ¿A dónde vas tan rápido, Manolo? No, ¿no? ¿No te acuerdas que tenemos que darle un repasillo al programa por si algún oyente se ha despistado un poquillo? Ay, es verdad. Las ganas de ir cerrando, que he quedado con unos colegas para unas cañas, que ya me conoces. Pues nada, repaso al canto. Hoy, en nuestro programa 54, hemos empezado nuestro noticiero con la constatación de que el pasado 2024 fue el año más cálido a nivel registro de temperatura. Y como ya andamos casi cerrando el primer mes del año 2025, te hemos contado que este año es un año muy matemático, un año cuadrado, que no redondo, pero esperemos que también. Un año 2025 que ha sido designado Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Y de ahí que al escuchar cuántica haya pasado por el estudio. La cuántica lo explica todo. Jorge, por favor, la puerta cierra por fuera. En nuestra efeméride hemos empezado el año con una doble reseña. El 24 de enero de 1988 pues hemos relatado el triste deceso de Charles Glenn King, el bioquímico descubridor de la vitamina C, esa vitamina tan fundamental que tanto bien nos hace cuando estamos un poquito resfriados y nos pone el cuerpo a tono. Y la máquina del tiempo no nos deja de sorprender con su botón rojo y los reporteros viajeros en el tiempo han traído a nuestros oídos la voz de Berta Karlik, primera catedrática de la Universidad de Viena y descubridora del lactato y varios de sus isótopos. Y hoy he vuelto a mi sección de nanociencia hablando de las fascinantes propiedades de las nanoestructuras del carbono. Y por si el coco no te había explotado con tanta y pero tan necesaria ciencia, pues hoy te hemos también dejado muchas incógnitas en torno a unas partículas que todavía son solo hipotéticas, los taquiones. Pues nada, ahora sí o sí, de verdad de la buena, con todo esto que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acaba por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que ya me han dado un toque en el móvil y todo, que me están esperando ahí abajo. Ciencia Radiante, tu espacio podcast más canalla, didáctico y molón, que habla de nuestra querida área de conocimiento. Ya sabes, querida audiencia, que somos muy machacones con eso de poner ciencia en tu día a día. Pero es que en estos tiempos es casi un imperativo. Así que, como siempre, interésate por tu entorno, maravíllate de los fenómenos de la naturaleza y ante cualquier duda, aplica siempre el método científico. Y sobre todo, comparte, que solo compartiendo harás de la ciencia una herramienta más ciudadana. Sabias palabras tuyas, como siempre, para terminar, Alicia. Casi a punto de que Javi le dé al botón off del programa, esperamos oírnos en Futuribles porque este espacio radiofónico seguirá siempre con su misión de engancharte en la propuesta más científica y molona con estos ingredientes únicos, noticias, efemérides, anécdotas, datos curiosos, sorpresas y un largo etcétera, siempre desde el prisma de la ciencia más didáctica y aplicada. Mientras tanto, nos despedimos hasta el siguiente con nuestra clásica marca de la casa. Así que, adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.